se pone así, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abraza, cuando toca. ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, América! Buenas noches a los chicos del programa de Basalo. Lamentablemente, bueno, no está Talión porque hoy tampoco vino. Bueno, como siempre, ¿no? Jueves y viernes. Nosotros no queremos mandarlo al muere, no nos importa lo que haga de su vida. Pero acá nadie sabe que no viene los jueves y los viernes. Bueno, no importa, como somos compañeros lo bancamos y no hay que decir... No, yo no lo banco, yo no lo banco. Estamos al aire. No, todavía no estamos al aire, Babi, faltan las informaciones. ¿Quién es Salud Colorada? No sé. No, ¿estamos al aire? ¡Buenas noches, país! ¡Carita! ¡Babi! ¿Cómo andás, mi amor? Ay, tenía unas ganas de empezar el programa. Sí, yo también, un beso a todos los compañeros. Acuérdense que a partir del miércoles Radio 10 pone Gran Sobrino durante las 24 horas del día. Ya alquilaron una casa acá en Palermo donde van a estar todos los chongos que atienden a toda la gente de emisoras y del multimedio. Van a estar todos los chongos encerrados en una habitación, en un lugar, durante 3 meses contando todos los secretos de la farándula. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Viste? Va a ser por segmentos y va a ser sorpresivo. Va a ser cemento, va a ser techo chapa, va a ser muy lindo. Justamente va a ser acá en el Godoy, el boliche ese Godoy. Ah, sí, en la esquina. Ahí va a estar encerrado. En Godoy. Chao. Vos vas con los chongos, ¿eh? Repito, vos has atendido a algún tío acá. Bueno, todos van a contar su vida, todos van a contar cómo conocieron a figuras emblemáticas del multimedio. Todos van a decir qué pasó, cómo salieron. Pueden ser chongos de hombre y de mujer también, ¿eh? Hay uno que salió con la Urfa, estuvo una noche con ella y lo pasaron por debajo de la puerta como una porción de faena cuando volvió. Así que hay de estas anécdotas miles de millones. Tenemos pase dulce, el chongo de Longobardi, ¿a quién encontraron en Braganti? Feynman diciéndole estás con Kenko a un basquetbolista. Todo lo que tenemos, mira, estaba, ¿cómo se llama el comentarista de deporte? Chiche Almondi. Almondi. Sí, Almondi diciéndole a un chongo, acariciame la peluca y andá mordiendo la nuca. Una cosa. Mirá, se me cayeron algunos que yo creía que eran... Ya te fue el adelanto, lo hiciste, lo grabaste. Ya están todos los chongos contratados. Hiciste ya el adelanto... No, está Gervasi trabajando en eso, en su productora, en su casa. Ajá. Estamos armando todo lo que sería la artística, el gran sobrino, que arranca el miércoles. Estamos muy, muy emocionados. La gente va a poder votar quién es el que queda, quién es el que se va... ¿Quién es el que le parece que dice la verdad? ¿Quién es el que miente? Porque hay de todo un poco, ¿no? Como en boteca. Hay de todo. Así que, ¿quién es el que se cabalgaba a Carlito Monti, por ejemplo? Pero cosas emocionantes. Mirá, yo te digo, estamos muy contentos con este programa. Ya pedimos chongos y tuvimos un casting casi de 7 días. Y eran todos chongos de verdad. Así que la plata que se ha repartido en esos muchachotes... Así que gente del interior, chicos que han venido, algunos pibes que pobrecito no sabían ni hablar, viste, pero que tenían una cosa impresionante, también van a estar todos, son 24 chongos encerrados en Gran Sobrino, acá por Radio 10. Qué lindo. Sí, para mí es una linda idea. Eso es mejor que toda la que tuvimos hasta ahora, debe ser, por eso, porque ya no se nos cae nada, viste. Lo último fue en lo de la vaquillona y... ¿Viste que se partían el chimichurri con un... con una avioneta? Así que, Yo no, con razón había visto un poco salpicados los vidrios así como... con orégano y perejil del chimichurri. Pero, viste, fue una cosa... Estaban muy contentos los vecinos. Dijeron, ¿cuándo vuelven a hacer algo de esto? Así que... Ahora lo que queremos hacer es un San Fermín, vamos a largar, ya que... Ah, y eso estaría genial. Sí, vamos a agarrar todo. Pero sin alcohol. No, sin alcohol. Van a venir todos los cornudos de la radio, van a salir a correr por Palermo y la gente adelante con el diario pegando en la cabeza. Lo que pasa es que si salen todos los cornudos de la radio no hay quien corra adelante, ¿viste? así que vamos, estamos buscando uruguayos para que vengan para hacer el Safarmin en Palermo. Y bueno, listo, son que ideas que dos tuve. Cuadras así que hagamos Nicaragua y El Salvador. Sí, que sí. Esa corrida. Es una corrida. Sí, sí. Bueno, dame los teléfonos, no se me ocurre nada, así que si la gente quiere apoyar esta iniciativa que ha tenido Radio 10. No, ya está, llegamos a fin de semana. Tienes 22 horas para pensar durante todo el día. No, en 22 horas no pensaste absolutamente nada. No, no pensé nada, la verdad que hoy es porque... ¿Qué? Sin manera de pelear. No, ¿qué? ¿Pelear con quién? ¿Con quién? ¿De pelear con quién, Anita? 4535-2700 y 4535-2710 es para comunicarse con el Ángel de la Medianoche. Y también desde su celular puede mandar la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. Mientras esperamos que se vaya disipando este hermoso programa Recordando a Olmedo, que hizo Basaro, con tanta gente linda que ha llamado, mientras se van disipando los estertores de este recordatorio de tres horas de nuestro querido Alberto Olmedo y su triste desaparición, su terrible desaparición, vamos mientras tanto, vamos a poner música, así mientras se haciendo el recambio. Los chicos que estudian, hoy había recambio turístico, así que puede haber tranquilamente. La gente también puede llamar desde la... ¡Ay, vamos a sortear un asado! Hoy sí, hoy sorteé un asado. Pero que ayer te olvidas. Ayer me olvidé. Bueno, no importa, lo hacemos todo. Hola, estoy lindo, ¿no? Estoy bien. Estás hermoso. Estoy muy lindo. Un asado para seis personas de... Pareces un maestro jardinero. Bueno, sí, por el jumper. Mirá estos muchachotes, mirá, ¿de dónde vendrán todos estos miembros? How are you? Hola. Very well. Hi, how are you? Hi. How long is your line? Dale. Bueno, entonces... Oye, viernes. Oye, no, muchos turistas. Se ve que me parece que en un crucero lleno de puto. Dice, algunos más, no pasa nada. No, ya nos tenemos sobredosis de puto. Bueno, escuché una cosa. Bueno, hoy voy a soltar un asado. Búsquenme un cantante que la gente tenga que adivinar, Silvina. Vamos a afanar hoy unos mensajes de texto, como hacen todos, que regalan de todo. Si me llamó, che, quiero decir una cosa en serio hoy. Puede ser que a algunos le tengamos tanta paciencia y a otros no, ¿no? Es necesario que la hiena barrio, que están esperando que mate a alguien para que ver qué se va a hacer con este pibe. ¿Qué hay rebeldes en la Argentina? Hay pibes malos, hay pibes buenos, hay pibes peor, hay pibes boludos. ¿Por qué no termina con la hiena barrio y hacen lo que tienen que hacer y se dejan hinchar las pelotas? ¿Viste? Que ya estoy harto de ver a ese pibe que no hizo nada, realmente no nos dio ninguna satisfacción más que cuando no está. El único buen momento que nos da es cuando no aparece. Entonces, viste que hay gente que en la Argentina, el día que ellos no están, uno está tranquilo. Todos siempre son malas noticias, ¿no te pide? Pues no se dejan de joder y ven si lo meten en algún viaje de vuelta, no sé dónde lo tendrán que meter, pero se la terminan con este buena parada que vive hinchando las pelotas todo el tiempo. Escúchame, provocó un accidente, la gente murió, lo agarraron manejando. Mática embarazada. Pero sí, ahora, un accidente lo puede tener cualquiera en auto. Cualquiera. Entonces yo no acuso porque uno maneja y uno no sabe en qué momento por una desgracia. Yo lo que no le perdono a este turro fue haberle roto la cara al hijo, porque no se le puede pegar a un pibe y desfigurarlo como le pegó este turro. Y encima, como si fuera poco, le puede decir, no, porque él sospecha que el hijo no es de él. ¿Por qué no te vas a cagar, hermano? ¿Por qué no te vas a cagar? Cállate la boca, sinvergüenza. ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad al pibe? Encima que lo desfiguraste, le formás un trauma. A ver, ¿qué opina la gente también de la hiena barrios? Babi, espacio al 10-11. Hay que permitir que estos turros vivan hinchando de los huevos todo el mundo. Vos acordate, por ejemplo, lo que ha sido algunos emblemáticos deportistas argentinos que nos han traído nada más que vergüenza y nos han traído nada más que problemas, y que hemos tenido que estar corriendo atrás permanentemente como si fueran hijos boludos, porque donde se metían se mandaban una macana. Y encima los argentinos somos tan boludos que los llamamos ídolos, y los ídolos, para ser ídolos, tienen que ser como De Vicenzo o como Fangio. Los ídolos no tienen que ser viciosos. Claro, claro, tienen el indulto por la gloria deportiva, cambian el indulto por gloria, y no es así. El ídolo de verdad tiene que tener una cantidad de cosas a favor, como por ejemplo, yo no puedo, no se puede permitir que un ídolo sea falopero, porque es la imagen deportiva de un montón de chicos. Entonces son todos putañeros, faloperos, viven en cocodrilos, en, ¿cómo se llama el boliche? Este puterío acá a la vuelta, Anita, que vas vos. Este que está en Juan B. Justo, Esperanto. Viven nunca en un gimnasio. Además, son la imagen de los argentinos. Vos dices, no, nunca se entrena, ¿eh? Son increíbles. Los argentinos no se entrenan. Por otro lado, tengo un chico, David, amigo mío, como yo siempre digo, que guía a una chica discapacitada, ciega, que es campeona de oro olímpica, y están los murciélagos por otro lado, y hay un montón de pibes que se están haciendo una colecta en el interior para comprarse las zapatillas para competir. A esos no los ayuda nadie. Pero estos turros inservibles, le está el Estado todo el tiempo dándole no poner un avión para que vaya, para que vuelva, y encima se garcan en nosotros, en la tapa del piano, porque odian a la Argentina y hablan loas, por ejemplo, a Fidel Castro. Y uno encima, qué bien que está ahora, ¿eh? Uno, ¿viste, lo veo, viste lo que dijo? ¡Qué genio! No, no son genios, son unos pelotudos, que tienen algunos en los brazos la fuerza y otro la tiene en las patas, pero con la vida de ellos son unos pelotudos que han hecho sufrir a las mujeres, a los hijos, a los yernos. ¿Qué decís, Anita, vos? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Vos por qué lo decís? Por todos. Ok. Lo digo por todos, no me da miedo. Maradona, Monzón, la Hiena Barrios, ¿por qué no me querés que te lo diga? Sí, pero, a ver, no es que tiene un justificativo, pero tuvieron vidas ellos muy... No, pará, no hablé pelotudeces, ¿eh? No hablé pelotudeces, bueno. ya lo dije a Silvina. No te metas a decir no porque no con pelotudeces. Tengo 2 millones de pibes que tuvieron vidas difíciles y son médicos. No justifique la merca y la prostitución que tuvieron vida difícil. Porque Maradona estuvo 15 años en Fiorito y 30 años en Italia en Ferrari. Y no se bajó de la Ferrari de San Juan Francés. No me boludees con eso, porque esta historia boluda de los argentinos, de justificar porque tuvieron vida difícil, todos los futbolistas tuvieron vida difícil, por eso se justifica que anden de trola, que sean borrachos, merqueros. ¿De dónde me estás hablando? ¿Sabes cuántos pibes que hay que tuvieron peor vida que Maradona? Porque encima Maradona tuvo algo, por ejemplo, que yo no tuve, que dijo la tota, no sé cómo merda, sí. Bueno, entonces él tuvo una familia que lo contuvo, hermanos, todo. Yo no tuve esa familia. Déjame terminar de hablar, sí. Yo no estoy hablando en cuestión de drogas, estoy hablando de todo, no justifique la pobreza, que se crearon en una villa, no lo justifique. Mata el tango estúpido de la Argentina, de que porque el pibe tuvo vida difícil. ¿A dónde estuvo Diego la vida difícil? Diego, por ejemplo, ¿dónde estuvo? La Hiena Barrio. ¿Dónde estuvo la vida difícil? Tuvo la vida como cualquier pibe de Chile. No, no, de Diego, nada. No, ¿qué Diego? Ni Diego. Ahora que no se puede hablar mal de Gardel, no se puede hablar mal de Maradona, no se puede hablar mal de... ¿Qué hay que...? La Loa, ¿viste? Favaloro, a lomo de burro, tuvo título de médico, hizo la fundación. El Diego. Pese a los boludos, anda con la camiseta chupa media de merda. Hay 2 millones de jugadores que son mejores. Escuchame una cosa. Yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, el padre de Maradona, ¿no podría haber sido como el padre de Messi? Que le espanta las trolas y la mala compañía. Entonces no me digas tu vida. No, Anita. Yo no me banco la historieta de que tuvo vida difícil y porque tuvo vida difícil se carga en todo. Porque además, a mí no me interesa ser amigo del Diego. Y a mí no me interesa chuparle la media al Diego como hacen muchos. Viste que se desesperan por un llamado telefónico al aire y se les ríe el culo cada vez que le da la Maradona. Y que se hace amigo o se pelean y después se hace amigo y le levanta el indulto. Y se dice, ay, qué carajo mi pobre, ¿qué me dio Maradona a mí? Le dio al fútbol, goles y todo perfecto. Pero ¿sabes cuántos argentinos le dan un montón de cosas a la Argentina? Mucho más que Maradona y nadie lo conoce. Entonces, ¿qué me vienen a mí con la historieta esta? Es que el otro día, cuando dije que a mí no me gustaba Mercedes Sosa, llamó uno, te me caíste como ídolo, amigo. ¿Qué? ¿No se pueden tocar? ¿No tiene que gustar lo que le gusta a todos? ¿A vos no te puede gustar otra cosa? Entonces, realmente, lo respeto, buen futbolista, pero no me vengas a justificar que la historia de todos los deportistas estos que terminan como el culo, es porque han tenido... ¿Cuántas veces lloraron las hijas de Maradona en cámara por el padre? Decime vos, cada lágrima una hija, y que no tiene nada que ver Maradona con este turro, nada que ver. La ET de hoy, vi la foto del pibe todo inflado así a trompada. Por supuesto, pero es otro caso. No, yo te estoy hablando de todo, de Monzón, que yo, si hubo un ídolo para mí en la Argentina, deportivamente hablando, fue Monzón. Para mí fue el mejor boxeador de la historia argentina. Pero como hombre, un desastre. el otro, Bonavena. Bonavena. Otro desastre. Y era un tipazo, yo también estaba con él, un amigo de todos los amigos, macanudo, te sacan de risa. En la vida personal un desastre. ¿Cuál es el mensaje a los pibes? Para ser un ídolo tiene que ser merquero, tiene que ser borracho, que no, ese es el mensaje. Entonces, no empecemos a hacer la de siempre, de que es demagogia barata y berreta, como lo usaron a Maradona todos los gobiernos para sacarse la foto, porque el otro día lo criticaban, de Olmedo, porque se sacó la foto con Messi. ¿Por qué no critican a todos los presidentes argentinos que recibieron a Maradona en la Casa Rosada para tenerlo de aval? Hicieron lo mismo que hizo este con Messi, que hizo un cuatro de copa, pues hizo lo mismo que hacen todos los presidentes cuando lo llevan a Diego y lo siente. Y vos como ciudadano que garpa los impuestos y se rompe el traje así y tiene cinco generaciones laburadas en la Argentina, no te recibe ni el secretario, el secretario, el secretario, el secretario del concejal del barrio. Y a estos que vienen trayendo quilombo por todos lados, le abren la puerta de la Casa Rosada, le hacen festivales, los hacen cantar, los premian, le dan... Dejate de joder, viejo, no es así. En el mundo se premia cuando el tipo tuvo una coherencia de conducta, tuvo una coherencia de trayectoria, tuvo una... Ahora, de la hiena esta, estamos hablando todos los días. Tipo como Fangio, que cuando pones History Channel, de History Channel, People and Arts, Travel Channel, cuando hablan de automovilismo y nombran a Fangio, es como, mira, hay dos tipos en el mundo del automovilismo que no se tocan. Ni Ayrton Senna. Fangio y Ferrari. La misma historia. Dice, no, pero estaba el gran campeón argentino, Juan Manuel, un orgullo, se te pone la piel de pollo. Y después todo lo demás, viste, lo ve con las esposas, saliendo con el culo roto en un local. Dejate de joder, viste, basta. No hay que enseñarle a la gente a que justifiquen, mirá de dónde viene. ¿Sabes cuántos pibes vienen del mismo lado? ¿Y qué le estás diciendo a los pibes de la villa? Que si vos venís de la villa y querés jugar al fútbol, te tienen que drogar y podés terminar como el culo, porque Dios y la patria te lo perdonan. No, ese no era mi mensaje. Bueno, entonces sí, pero ese es el mensaje que dan ellos. No, ese es el que vos analizás. Es el que dan ellos. Ah, ok. ¿Entendés? Y es el que nosotros avalamos. ¿Me comprendés? Sí. Porque entonces el tipo hace guay macana y uno dice, no, pero ¿qué querés? ¿De dónde viene? Tienes razón. Entonces uno como periodista, comunicador, lo que vos quieras, lo avala y le está diciendo a los pendejos que quieren jugar al fútbol, si llegás tenés trola, gato, torranta, los políticos te comen de la mano, merca gratis, te podés caer reventado, drogado, que nosotros te mandamos a curarte y te volvemos a traer y te perdonamos todo. Y de encima, cuando viene un reventado de esto y sale de la falopa 15 días, y no lo digo ahora por Maradona, ni lo digo por la... porque no conozco la vida de la hiena, pero lo digo por muchos, salen de la falopa 15 días y todo el mundo dice, bien, qué bien que está, ahora sí, qué fenómeno, qué bien que anda. Y al que nunca se falopea, y al que se compra zapatillas de su guita, y al que viene con medallas de plata de las Olimpiadas, nadie le da pelota. Nadie le da ni un par de cordones nuevos para que el tipo pueda competir. ¿Estoy equivocado? No. No, tengo razón. Entonces, chicos, esto empezó, por lo menos de que yo tengo esa razón, con Gatica. Era un desastre Gatica, un desastre, un cuatro de copa, ¿viste? Y era ídolo porque le daba la mano a Perón. Déjense de joder, eso no es ser un ídolo. Eso no es ser un ídolo. Los pibes, me encanta el deporte para los chicos tienen que volver a los clubes y al deporte. Pero no hay que enseñarles que el último paso del deporte son las trolas y la falopa. ¿Entendés? Porque le estamos enseñando a tu hijo, ¿entendés? Que el último paso, ¿para qué sos futbolista? Y para tener a todas estas reventadas que aparecen en televisión, que aparecen tocando la flauta en internet y a los 20 días proban una Ferrari 0 kilómetros en Maranello. Ese no es el mensaje para los pibes, ¿entendés? Porque está todo ligado. Vamos a música, vamos a la música, vamos a la tanda, vamos después donde quiera y volvemos. Y otra cosa, la gente puede opinar de lo que estoy diciendo, Babi espacio al 10.011. You can reach me by railway, you can reach me by trailway, you can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan, cross the desert like an errand man. I don't care how you get here, get there if you can. You can reach me by sailboat, find a train, swing rock to wrong, take a sled and fly down slow into these arms of mine. You can jump on a speedboat, cross the border in a blaze of hope. I don't care how you get here, get here if you can. Mobar en la noche. Ay, qué linda época. Me acuerdo con Guillermo Franchelli y Ricardo, los hermanos, nos quedamos a la noche al lado de la radio a escuchar Mobar en la noche, su sastrería exclusiva. Qué linda época. Bueno, usted puede llamar a los teléfonos, Janita ya le va a dar. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje en texto. Babi espacio mensaje al 10011. Y también estamos en Facebook, www.facebook.com/laradio. ¿Qué vas a hacer ahí este fin de semana, Anita? Nada. Cosas con mi hijo y cosas para mí y venir a trabajar al programa de la pausa y también a terminar de cerrar el programa. ¿Qué le pasa a la gente con este... con los fines de semana largos que desaparecen, que viajan, que se van? No sé, nunca lo experimenté. No, no, pero ¿cómo, cuánta plata hay en la Argentina? Pregunto, para que la gente tenga la ventaja de poder irse. Hay guita, ¿no? Estamos bien, entonces. Porque pues, yo no entiendo esto. Por un lado te dicen que está todo mal, y por otro lado, cuando hay dos días libres, se las toman todos, no queda nadie, comen afuera, gastan en nafta, en peaje, los peajes son carísimos. ¿Cómo es la historia de la Argentina? ¿Quiénes son los que se van? No sé. Que me podrían llamar de la costa alguno, para contarme, porque después vos ves y te sentís un pelotudo, porque todos te dicen, no, está mal, la cosa está dura, viste, y después resulta, te asomás a la ventana el sábado a la mañana, no hay nadie, dice, ¿dónde se fueron? Y se fueron todos a la costa, pero si estuvieron haciendo 10 días diciendo, ay, hey, tenés que decir que aumentó el pollo, ¿eh? Tenés que decir que yo soy jubilado, no llego a fin de mes. Y después el mismo tipo lo ve, que está con Mateco bailando en la playa, ¿eh? Y entonces decís, ¿cómo es la historia? Uno no llega porque se administra mal o no llega porque no tiene plata. Yo creo que porque las cosas siguen subiendo y... ¿Pero cuánto cuesta? El dinero no sigue rindiendo porque no hay aumento. Mira, yo el otro día me fui a Mar del Plata en el día. Yo gasté 600, 700 mangos en el día. Y por supuesto, entre nafta y comida. Sí, pero fui y vine 2 horas. ¿Sí? ¿Cuánto gastás si tenés que irte 4 días con la familia? No sé. 3 lucas, 4 lucas. ¿Cuánto gana la gente en la Argentina? Entonces estoy equivocado. Yo tengo que pedir aumento. Porque evidentemente, viste, algo está sucediendo. Algo huele a podrido en Dinamarca. No me cierra, pero es histórico. Toda la vida el argentino es el dolce fareniente. Ahora vos fíjate, tenemos más feriados que días laborales. Porque tenés... Son 29 feriados que hay este año, ¿no? Claro, un mes. Es un mes. Y yo digo, cuando yo voy a pagar ganancia, que me descuentan 3 meses de mi laburo en ganancia, me descuentan los 30 días de feriado, porque si yo no los trabajo, no los cobro. Los tengo que poner igual como ganancia. Sí, porque vale. Para mí los feriados son pérdidas. Tenía que haber un solo feriado, como hay en algunos países el 4 de julio, por ejemplo, un gran feriado nacional, y después dejarse, no hay demasiadas batallas de independencia, no hay demasiada bicentenario, tricentenario, no hay demasiada cháchara en Argentina. Y digo, pregunto yo, ¿por qué serán los feriados para distraer o serán para descansar? Every time I look into your lovely eyes, a love that money just can't buy. One look from you, I'd look away. I pray that you are here. Anything you want to come, anything you want to know. Bueno, muy bien, seguimos. Escuchame una cosa. Noriega no es más lindo que yo. ¿Lo viste vos? Son dos bellezas diferentes. No, pero, no, pero, un culo. Bueno, ¿y por qué a él le dan pantalla hasta ahora y a mí no? Y porque vos no te sentaste y no pediste que querías hacer el informativo de C5N. Yo no hago informativo. ¿Y por qué no haces el Ángel de la Medianoche en C5N? Porque no lo hago más, ha crecido profesionalmente. ¿Qué querés que haga? ¿Postdata? No, no, pero pará. Vos podés hacer el Ángel de la Medianoche en C5N y el Ángel de la Medianoche también en la radio. No. Bueno, escuchame una cosa, vamos a regalar un asado de Nucho para 10 personas, que consiste en la gente de cadena que encanta, es más fácil que canción en el zoológico, pero tienen que adivinar que encanta y regalo un asado con mollerica, ¿no? Que es para 10, pero es para 15. Después dame la dirección de Nucho, el rey de la mollerica, Silvina, para decirle a los oyentes de dónde es. ¿Quién canta esta canción? A ver. Tú y yo. ¡Echa la canción! Es un juego fantástico. Perdón, esta es Rafaela Carrano. Pero vos sos boluda, ¿qué crees? Que la gente de... que entra... ¿Cómo voy a poder competir esto que la conoce la cantante Azul Malobato? No, sacala. Una más difícil, pero ustedes son estúpidos. Ustedes no piensan, no tienen nada en la cabeza. Adivina la canción, pero la canción de Rafael Carrá que la conoce. ¿Por qué no me pone Me Olvidé de Vivir de Julio Iglesias? Pero usted no, dice no, la otra, pero... Chicos, ¿por qué no te ponen la cabeza arriba? ¿Qué no la va a cantar nunca? La conoce, la conocí yo, que nunca escuché a Rafael Carrá en su vida. Por favor, pongan a trabajar ahí, pavotes. Bueno, tiene mal humor. Pero, ¿qué cosa? Te digo, busquen una canción que la gente no la conozca. Me ponen, me mandan Rafael Carrá, pero están locos, pero ustedes, la verdad, yo te digo una cosa cada día, pero yo no entiendo. Estas cosas no las entiendo. Hoy me decía una señora que escondió plata en el horno para que no se la afanen, y la chica que trabaja en la casa dice, me voy a calentar unas empanadas, tengo que salir disparada con el auto para que no me prenda fuego la guita. Te juro por Dios. La gente no piensa, ¿viste? Esta también. Buscamos un tema que la gente tenga que competir, Rafael Carrá me manda. Pero vos podés creer, hace 30 años que está esta vieja acá conmigo. 30 años, no se dio cuenta, pero no se le despertó la picardía. Chao, chao, bambina. Sí, yo no lo puedo creer, Anita. Mira, el disgusto que tengo, hay que llamar a la mujer a ver si lo perdonó al marido. Bueno, dale, mueve las manos. Deja de pavada y mueve las manos. Yo estoy muy mal, Anita. Sí, lo estoy notando. Porque se arregló con el tipo. A ver, saquen al aire, se arregló con el tipo. No quiere hablar porque tiene el tipo al lado del kiosquero, ¿la verdad? El kiosquero. Sí. No quiere hablar. Mucha gente pedía como había terminado. Y terminó, que lo perdonó, la babosa, viste, está de nuevo con el tipo. Y termina, ¿sabes cómo termina esta mujer? Sí. Atendiendo el kiosco, te juro por Dios. Porque, ¿sabes qué? Volvió y tiene miedo porque está el kiosquero escuchando. Entonces termina atendiendo el kiosco del tipo. Termina sometida, porque la mujer hace siempre lo posible para estar sometida. Porque le tocó un manejador como le toca a tanta gente. Y la mujer le encanta que los tipos la manejen, Anita. Ahí, a ver, ahí está llamando, a ver si nos atiende. Hola. Hola, por favor, ¿me das con tu mamá? ¿Con quién? Con tu mamá. ¿Quién? Andrea. ¡Ah! Sí, ¡ay! Sí, mi amor. ¡Babi, muy bien, un aplauso! ¡Devuelve los cupones, vamos! ¡Qué lindo! ¡Devuelve la cuponera! Bueno, Babi habla. Basta, ¿eh? No está mamá acá. ¿A dónde está tu mamá? En su casa. ¿Dónde es la casa de ella? Lejos. ¿Dónde es? Te está haciendo seña. ¿Quién me está haciendo seña? Ahí te lo ves. Tu mamá volvió con el kiosquero, ¿no? No, paranoico. La verdad, ¿volvió con el kiosquero? No. Escucha una cosa, te está haciendo seña. Vos no mentís. Vos sos una chica que no puedes empezar a mentir desde ahora. Si no vas a terminar como tu mamá. Vos decime la verdad. ¿Qué edad tenés vos? 22. ¿Tu mamá volvió o no con el kiosquero? No. Nunca estuvo en pareja, así que... ¿Eh? Nunca estuvo en pareja. Bueno, pero está con él. No. No me mienta, te está diciendo, dame con tu mamá que está ahí al lado, hazme el favor. No está ahí. ¿A dónde está? En tu casa. Dame el número de la casa. No. Hasta luego, gracias. ¿Viste? Esto es cuando son boludas. Y hacen boluda a las hijas. Porque además les enseñan a las hijas a mentir en pavadas. Estos son los tipos de manejadores, señorita, pero para que haya un manejador tiene que haber un manejado. Y hay algunas mujeres que le encantan que las manejen. Vos no, Anita, vos tuviste dignidad. Yo en eso, de vos lo tengo que reconocer. Vos tuviste dignidad. Tenemos el tema ya de quién canta. A ver. Gardel, de Gardel, el día que me quiera de Gardel. La esperanza no se debe perder. Y hay que tener la esperanza. ¿Sabes quién es? Ya sé quién es. No, Gaby, pero por favor, que sí. Es argentino. Es una como gloria. Siempre pasó. Escucha. De llovizna se fue. Y otra vez sale el sol. ¿Cuántas veces en la noche nos desvela el porvenir? Muy bien, hasta acá. Un asado para 10, 15, 20, 50 personas, 100, 100... Para 10 personas. 10 personas completas con achura, con morcilla, chorizo, todo. Al que adivine quién canta esta canción, que no es mi tío Armando. No es tu tío Armando. ¿Qué tengo? Un amiguito. ¿Un amiguito? Una banda. ¿Quién? ¿Basalo lo adivinó? A mí no me importa. Basalo porque es recolector de todas estas cosas viejas, ¿viste? Basalo, metete en tu vida, porque si no yo voy a contar lo de la obra de teatro que te comiste, ¿eh? Basalo, y no podés entrar nunca más acá, del elenco. Así que callate, Basalo, por favor, ¿eh? Callate, Basalo, no me hagas hablar, ¿eh? Qué cosa el arte, ¿cómo es? Bueno, la gente llama a Babi espacio al 10011. Olvídense de Basalo. Olvídense de Basalo. Ahora es lindo Basalo. Puede ser que pongan a Noriega, ¿no? Si no pongan a Basalo. Con esa cara de asustado que tiene Noriega, ¿viste? Que parece un pulgar ahí en la pantalla. Mucha gente mandó a limpiar la pantalla pensando que era el pulgar. Parece que como los Luchetti también. Es medio Luchetti. Bueno, está llamando a la gente ya para dar nombres. Babi, espacio al 10011. No está León. Porque hay gente aquí descartando gente. No está León. Bueno, hoy también vamos a hablar de las mujeres sometidas, aprovechando esta que se hizo la canchera, dice, ¿qué hago? Ahora me quieres llevar, ahora me quieres... Bueno, aprovechando las mujeres sometidas y las mendigas de amor. O las mendigas de familia. Y cómo terminan... Pues yo estoy cansado. No se le puede decir nunca a un hombre que es cornudo porque terminas perdiendo un amigo. Y nunca se le puede decir a una mujer que es idiota porque terminas quedando mal. Hay que dejar que cada uno sea. Bueno, pensás que hay que dejar que en la vida que cada uno sea como quiere ser y no querer cambiarlo porque no van a cambiar. Por supuesto. Nunca tuve la satisfacción que alguien en la vida cambie su estilo de vida por alguna sugerencia mía. Y lo bien que hizo. A lo mejor quería sufrir porque si pierde el estatus de sufriente, realmente después nadie le va a dar bola. Pero esta quedamos el otro día para tratar de conquistar al público con su historia de pseudo amor. Fíjate, vuelve y vuelve el kiosquero y le hace, hola, ¿dónde estuviste, mamita? Ahora te quedás, porque Iván y se cuando la City acá en la Avenida Córdoba se llena de estúpidas a esta hora, si pasa la vas a ver haciendo cola para poder bailar a los 50 años con las piernas llenas de varices y tapadas con la medibacha negra, son esas. Esa es la merca que anda por la calle a la noche en los solos y solas. Las viejas estas desahuciadas que agarran cualquier cosa. Por eso los remiseros ganan tanto. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Babi? Sí. Quería hablar con vos. Sí. De un tema que en realidad afecta a mi hermano, ¿viste? Sí. Pero no lo quiero escuchar. A ver. Te voy a contar algún drama que pasa en una escuela de barracas. ¿Qué pasa? Y resulta que hay un grupo de profesoras, ¿viste? Mira, vamos a pedir un favor. ¿Vos qué edad tenés? 27. Cuando cuentan algo, igual que en televisión, no lo cuenten como que los está corriendo el cuco. cuéntenlo con garbo, cuéntenlo abiertamente y cuéntenlo como lo que pasa cuando es un drama. Así que no lo cuenten como una buchoneada. Si lo van, se van a quejar, hablen como una queja. Contame. Bueno, yo te lo cuento como una queja porque, sí, te digo, yo no sé hasta dónde va a exigir, en una mesa examinadora, exigir la perfección en un examen. Sí, los exámenes, sí, sí, los exámenes son secundarios. Sí, los exámenes son para perfeccionarse. No, no, pero tomado con como si fuera no, realmente que... Te voy a contar una cosa, ¿cómo es tu nombre? Sofía, yo para ganar un oyente te tendría que decir que la culpa de los... Estoy harto de que las familias le echen la culpa a los maestros y al gobierno y tengan vagos que no saben hacer la O con un vaso. No, mira, pero yo te voy a explicar. A ver. Cuando una profesora manda a examen a la mitad del curso y la mitad del curso no puede aprobar, no hay uno solo que aprobó en diciembre y bueno, manda de nuevo a marzo. ¿Y si prueban estudiando? No, la matemática es una ciencia exacta. Y bueno, pero discúlpame, si en algo no te pueden marcar es en un examen de físico matemática, porque como es exacta no se valora la opinión del profesor sino el resultado del problema. No, mira, a mi hermano le tomaron el examen, le dijeron que estaba bien y después le empezaron unas seguiditas de 6 preguntas. Sí, ¿viste? Sí, pasaste el escrito y vas a lograr. Para probarlo, no era, él no creía, él no era para sacarse un 8 ni un 9, un 6. Sí, pero si no, era, pero, era, ¿de qué año es? Mira, las chicas que reprobaban son de... No, ¿de qué año es tu hermano? Bueno, él no puede. Tiene todas las materias. No, él te pregunta, ¿de qué año es que te paga el examen? Y de matemática de cuarto. ¿De cuál? ¿Qué edad tiene? Y hace 2 años terminó. Tiene 20 años y no puede entrar a la facultad porque le queda solo matemática. Bueno, pero yo te digo una cosa. Yo entiendo tu desesperación. Pero yo estoy muy seguro que si estudia bien lo va a dar. No, y si no, porque hubo muchos chicos que estudiaron bien y esas profesoras no aprobaron. Mirá, y si no, que pida mesa en otra escuela, que se puede. Y sí, eso es lo que tenía que haber hecho, pero él no podía creer esto. Bueno, esto sí, que otra vez. Bueno, hay profesores exigentes, viste, que realmente son muy... Yo te voy a contar, yo tenía profesores en la secundaria que me hacían reír mucho y siempre pasaba con ellos. Y otros que me botaron matemáticas, yo estaba en primer año de medicina y debía matemática de quinto. De cuarto y de quinto, las dos previas. Y realmente, si algo aprendí fue de esos profesores, sino de los que me hacían reír. No, pues si te traban, te digo una cosa. No, mira, a las chicas que desaprobaron en diciembre y en... Te hago una pregunta, ¿vos crees que yo te dé la razón o que te explique lo que pasa? No, yo lo que te digo, que cuando un profesor manda... No, está bien. Pero vos querés que... Pero vos querés que yo... Pero pará. Yo no... ¿Sabes por qué no escucho eso, Sofía? Veo madres que entran al colegio a pegarle un cachetazo a la maestra porque sacó el porro al hijo. Estamos en esa barbaridad. Ya sé, mi vida. No, pero decirle a tu que pida mesa en otro colegio, vaya la de. Y si no la da en otro colegio, bueno, hay que replanteárselo. Pero, ¿por qué se cursó en el colegio normal número 5 de Barracas y dos profesoras como Cáceres? No, pero no es para escrachar gente, no, ahí, ¿qué lográs? Si ya lo bocharon, ¿para qué dar los nombres del colegio? Sí, escuchame una cosa. Bueno, pero si eso se lleva, te digo una cosa. Yo no te quiero dar el nombre a mi hermano. Pero perjudicás, pero mira, perdóname. No perjudicás a tu hermano y no das el nombre, pero sí querés perjudicar a las maestras, a la profesora dando el nombre. Pero si perjudicaron a ver, no perjudicaron. Mira, los hacen repetir por esa materia matemática. Va, es un desastre, tenés que averiguar. Ojalá que estuvieran escuchando tu programa, padre de esos alumnos. Bueno. Que por esa materia tienen que repetir el año. Vos sabés que yo aprendí, antes no, venía cuando era alumno, te hubiera creído. Pero desde que soy padre, me acostumbré a no creerle al alumno. Bueno, ¿me entendés? Te digo una cosa. Entonces yo creo que las chicas llorando en las veredas. Mira, yo veo, perdóname, en los colegios veo, en la escuela secundaria, chicas llorando con el porro en la mano, chicas llorando porque perdió la dirección de la partera por el embarazo, chicas llorando y después lloran por los profesores. Acá no hay de eso. Tu hermano tiene 20 años. Muy buena, Sofía, tu hermano tiene 20 años. ¿Vos qué edad tenés? ¿27? Sí. Deja que se arregle solo. 20 años. Pero yo lo vi en crisis y claro, siendo entiendo. El psicólogo y ya lo están derivando a un psiquiatra a esta edad. ¿Por una materia? ¿Por qué no puede terminar el secundario y empezar una carrera? Pero y solo por esa materia, y después cuando vio ese cuadro... ¿No se puede entrar a la universidad con una materia? No, porque hace 2 años que la debe. Él tendría que haber pedido mesa en otro colegio con otros profesores. Claro, que cambie de colegio. Claro, lo que pasa es que... Él empezó la facultad. Además, nunca creyó. Además, no, lo que no, la verdad que no entiendo, que me da, no sé, ¿no? ¿Puedes apagar el aire que me está congelando? Sí, mi amor. Gracias, mira. Lo que no entiendo es que vayan a un psiquiatra porque me dieron una materia. Realmente... ¿Qué te parece? No, me parece que hay chicos con cáncer que se la rebuscan laburando. Ya, si hubieras entrado con una cámara en ese colegio y vieras lo que... No, pero te explico. Todo lo que vos quieras. Pero tener que entrar en un pozo depresivo y ir al psiquiatra para una materia que es... Mira, ahí no te dejo avanzar. Pero ese chico, si tiene tanto problema, que no vaya a la universidad. Porque en la universidad te van a recagar de entrada con los exámenes, los parciales. No le conviene estudiar porque se va a morir. Es una materia y todas las... No, pero en serio te digo, Sofía. Pero si él se toma así con un simple examen de matemáticas que dio mal, no quiero pensar que si llega a estudiar medicina o qué sé yo, que estudia abogacía, cuando le tomen esos exámenes de 20 libros, se va a morir este chico. Mira, Babi, le tomaron un examen de matemática con la rigurosidad como si estuviera siendo profesora de matemática. Y está muy bien porque me tomó una universidad. No, porque no va a salir nada. Yo no la defiendo a la maestra, yo no la defiendo, pero lo que algo falla para que una hermana de 27 salga a hablar por un chico de 20 que no dio un examen. Sí, que mi hermano está en el Árbales con pastillas. ¿Está dónde? Están en Álvarez. No, mira, no, está bien, discúlpame, pero discúlpame, no es por el examen. Realmente te digo, no es por el examen, aunque te parezca... Mira, te digo, ahí hubo otras crisis que vio. Claro. No lo puede creer la injusticia. Ah, sí, por eso falaron. Vio otras compañeras... Bueno, que no vaya, pero yo te doy un consejo, que no se preocupe, que no dé la materia ni vaya a la universidad. Porque las crisis en la facultad que va a haber cuando los votan, terminando la carrera, que le falta una materia y no le dan el diploma. Está 10 años. No, Gaby, si es tan dramático que haga pedicuría. Ojalá puedan comunicarse con vos. Bueno, un beso grande. Que lo probaron con cáncer. Bueno, un beso, hasta luego. El tema es que la meta no le creo nada. Y mirá que puedo perder un oyente. Pero me lo gano en tranquilidad para mí. Yo no lo creo nada. Dejá que llamo a la radio y las escracho. Yo no creo nada, yo creo que si un tipo estudia por... O sea, yo creo que si tenés un profesor que es un turro, terrestre primero, pero tenés un profesor que es un turro y vos estudias en matemática, no te puede agarrar. De ningún lado. Si vos me decís filosofía, por ahí. Me decís historia, por ahí. Porque dice, ¿cuántos granaderos cruzaron la comunidad? 396, no. 394, te cargo. Pero matemática... Si son 394, vos sabés que son 394, son 394. Y si cada uno tiene un caballo, son 394 caballos. ¿Entendés? Multiplica por 4 patas, es exacto. Yo no creo en los familiares, ya a esta altura, no creo en los familiares que dicen que el colegio son turros porque los bocharon a los hijos, que son turros porque echaron a mi hijo, que era un santo, y después te enterás que violó a una compañera dentro del baño. No, yo no, hoy no pongo las manos en el fuego por nadie que llame por un pibe. Porque veo cómo son los pibes, y cómo son mis hijos, y cómo son los padres, y cómo son los hermanos, porque yo en este caso, me bocharon un millón de veces, pero nunca fue mi viejo hablar. Me bocharon, bancatela, nadie estudié y dala de nuevo. Y si no, buscate otro colegio para ir a darla. Pero no puedo conseguir una barbaridad que vean que el pibe está en el Álvarez con pastillas porque lo bocharon en un examen, porque entonces no puede estudiar más. Está psíquicamente alterado, no puede estudiar más. Me equivoco lo que digo, Gervase. Un tipo que está en el Álvarez con pastillas por un examen de matemáticas no puede estudiar, no puede entrar a la facultad. El ritmo de la universidad es abrumador. El ritmo de la universidad, te quedas 20 días sin dormir estudiando y cuando fuiste a dar el examen te destrozaron, pero no te bocharon como dice esta mujer, te destrozaron. Y lo peor de todo, que esta mujer sale al aire y da los nombres de los profesores. En la universidad no sabe ni quién te lo toma. Uh-huh. Porque son señores que te dicen señor por acá y la responsabilidad es tuya. Así que si estudias no te bochan. Esa es mi teoría. No se puede estar justificando toda la vida. ¡Qué vergüenza! La profesora Maldonado, que los tiene a los chicos a mal... Y después te enterás que le ponen un forro en la cabeza, le prenden fuego, le apagan los porros en el escritorio. Es así, hoy los pibes son jodidos. Entonces, después, cuando llegan al punto máximo que tiene un profesor de verdad, dice, pero le preguntaron cosas que son de un nivel, y si vos vas para tener un nivel... Ahora, si no le preguntan nada, dice, ¿qué te enseñé en el colegio? ¿Sabes lo que le preguntaba a mi hijo? ¿Qué colega era el canario? Ahora, si le preguntan que de dónde viene el canario, dice, pero vos te parece, ¿qué puede saber un chico de 20 años de dónde viene el canario? Y bueno, ¿para qué fue a la zoología entonces, si no lo sabe? Pero en la realidad, a los argentinos siempre, cuando se ajusta el zapato, siempre hay un turno enfrente. Simba, ¿vos te parece todas las multas? Vos vas tranquilo, ¿viste? Y te hacen la multa. Y bueno, ¿a cuánto ibas? Y a 96, hacía 40. Y ibas a 96. Y cométela, yo tengo un montón de multas. Y me la banco. Porque tengo un montón de multas. Yo vengo a la noche a laburar, y a veces cuando pasan por el CEMIC, hice 40 y ando 43. Me viene la multa por 3 kilómetros de diferencia. Bueno, yo sé que por ahí está mal, pero si dice 40 son 40. Yo te entiendo eso. Si tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Pero hay profesores que también a veces son un poco... se ensañan con uno y capaz... Pero acá eran 20 que votaron. No, por supuesto. A mí me parece muy raro que... No, que votaron a 20 porque la profesora tampoco dio bien la materia. Cuando en un aula, por ejemplo, son 25 alumnos y 20 dan mala materia, es que el profesor la dio mal. Porque 5 solo no pueden entender. Yo creo que cuando dan 20 mal la materia es porque el profesor la dio muy bien. Y te lo firmo. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Silvia de Jujuy. Sí, Silvia, ¿cómo estás? No, mandé un mensaje porque me escuché a la señora hablar sobre el tema de las materias que se deben. Sí, me interesa el tema. Soy docente acá en Jujuy. Sí. Y acá con el tema de la repitencia y de la inclusión educativa... todos los años, hará unos 5 años, y se les da oportunidades de rendir a los chicos que quedan con 3, 4 y hasta 5 materias para que no repitan el curso. Uh-huh. Entonces, los docentes que toman los exámenes en diciembre y en febrero, hay chicos que no se presentan, que tienen ausente, y ahora, el 14 y 15 de marzo, vuelven a tener... ¿Y vos qué pensás de esto que yo le dije a la mujer? Está bien. Está bien, porque los chicos a veces no estudian, Dari. Yo no creo, yo creo que si estudias, aunque te odie el profesor, vos le ganás a él sabiendo más. Pero por supuesto. No veo la cuestión. Y en la parte primaria hace años que no se toman exámenes y se van a recuperatorios y recuperatorios. Yo soy de la postura que si no estudió durante todo el año... en una semana o en 5 días que se da la clase de apoyo en diciembre, se los debe aprobar para que pasen de año y bajar el índice de insuficiencia. Muy bien, un beso, hasta luego, gracias. De Jujuy, opina la señora Babi, espacio al 10011. ¿Está llamando la gente para competir por el super asado? A ver, ¿quién canta esta canción? ¿Quién canta esta canción? A ver. ¿Sabes cómo es el asado? La es. ¿Qué era? Molleja, chinchulines, morcillas. Tira, más hambre, pechito, lo que quiera. Además, yo te doy 10, pero es para 15. Si tiene que festejar alguno de la familia, tiene que festejar el cumpleaños. Aparte viene el fin de semana, también va a ser largo. Un beso grande a mi amigo Alberto Albamonte, de la cadena de hoteles de Howard Johnson, un amigazo Albamonte, que cumple años, mañana está cumpliendo años. Un beso grande, Alberto. ¿Quién canta esto? Fácil. Babi, adivina la gente. Babi, espacio al 10011. Yo no lo conozco, ¿eh? Y bueno. A ver. Algunos preguntan si es el negro oro sin dientes, digo, ¿no? Y pensando, caminando, sin saber a dónde ir. Pero es un grande. Es muy grande, es grandísimo. La mañana. Muy bien. Bueno, dame algunos mensajes, Anita. Sí, en el muro de Facebook, Mario Amado Morelos dice, desde Funes, Jardín de la provincia de Santa Fe, un saludo al amigo de todas las noches desde la cama, te mandamos un gran abrazo, Gabriela y Mario. Muy bien, una pregunta que hago para opinar, ¿no? ¿Usted está a favor de los chicos o de los profesores? ¿Estamos a favor de los chorros o de los policías? ¿Estamos a favor de los políticos o de los que pagan los impuestos? ¿De quién estamos a favor? Porque siempre pareciera ser que que hay víctimas en la Argentina y que esto me, bueno, no quiero hablar, pero son todos muy cojudos, pero después tienen que salir los familiares a defenderlos. Sí. Mensaje de texto con la palabra Babi Espacio, mensaje al 10011, dice: qué suerte que vos decís lo que muchos piensan. Tenés toda la razón, Mabel y Gustavo, te estamos escuchando camino a la costa. Un beso, Mabel de la costa. No lo llaman a los de la costa a ver cómo... ¿Será Mabel de la costa? No creo. Bueno, un beso grande. Cuidado en la ruta, vayan despacio, respeten las señales de tránsito. Hagan todo lo que hay que hacer, ¿eh? María de Areco dice: a veces he disentido contigo, sí, pero esto que has dicho es genial. Me enorgullece como argentina tu programa. Gracias, Babi. Muchas gracias. Qué lindo mensaje. Un aplauso, muchas gracias. Un lindo mimo. Para que tengo una señora que conoce a la profesora que está al aire. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Graciela, mi nombre, Babi. Sí, Graciela. ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos conocés a la profesora? Conozco a la profesora, si alumna de ella, soy egresada de este colegio. Que fue profesora mía entre los años 82 y 84. Sí. Yo coincido plenamente con vos. La cuestión es aprobar a toda costa. Tengo una hija de 18 terminando el CBC para medicina. Sí. No cabe posibilidad que un chico, aún aprobando la escuela secundaria estatal en la Argentina, apruebe el CBC sin un apoyo escolar extra. Eso es lo que no ven. Y te hago una pregunta, ¿y este chico, esta profesora es mala? No, para mí no. Hola. Uy, se cortó. Se cortó. Hola, bueno, llámenla de nuevo, por favor. Sí, mirá Robertito de Samurai. Dice que le desaparecieron tres sables. Bueno, Hola. Hola. Hola. Sí. Hola, Babi. Sí. Soy Miriam de Flores, soy docente secundaria. Sí, Miriam. Totalmente, yo no sé cómo la tenés tan clara, cómo puede ser que la tengas tan clara si no trabajas en un colegio. Y pero yo soy un gran observador de la... Y además... Impresionante, con todos los temas, siempre te escucho y es impresionante cómo la tenés tan clara, no puedo entender cómo haces. Y yo soy padre. Esto de la docencia es así. Claro. Es así. Claro. Es así, los chicos tienen que dar matemáticas en CBC, si no quieren que no aprueben matemáticas, porque van a tener que dar en cualquier carrera que siga. Yo sabes lo que le diría, Miriam, a la hermana, que con todo cariño, pobre, ¿no? Sofía, y a que ya con todo el amor del mundo, le diría, yo le tomaría un examen a la familia. Y si la familia no sabe matemática, le diría, ¿cómo ustedes saben que el chico sabe si ustedes no saben? Exactamente. Porque yo me acuerdo que a mi abuela, cada vez que me mandaba, a estudiar, yo le decía el teorema de Tales, y mi abuela decía, no, con lo que sabe no lo pueden bochar, era el único que sabía yo. Esperá que ya vengo, vamos a notar. Bueno, muy bien. Bueno, estoy muy feliz con la repercusión, ¿no?, de la cantidad de mensajes. Babi Espacio al 10011. Babi Espacio. ¿Quién canta? A ver, poneme, ¿quién canta? La esperanza no se debe perder. Y ahí... El asado es muy completo, ¿eh? Tiene absolutamente todo y más. Usted puede invitar a toda la gente que quiera, 15 personas, comen 15 y comen holgadamente. Babi, arriesgue. Babi Espacio al 10011, arriesgue. Anita, ¿querés arriesgar un nombre? Y otra vez, no es Hanglin, no es Hanglin. No, ni Mario. ¿Novarecio? Novarecio, será Novarecio. Por venir. Y pensando... Lo veo, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, hola. Hola. Bueno, estábamos hablando, Miriam, sí, de que uno es papá y ya. Lo que pasa es que hay una diferencia. Yo lo que pasa con la mamá de mis hijos es que ella es una... le mienten y la convencen. Los chicos son muy mentirosos. Hay que arrancar de la base. Y muchos dicen, no todos, sí, todos. Todos son muy mentirosos. Muy embusteros, como hemos sido nosotros, pero más. Sí, sí, sí. Mucho que sí. Entonces, y la madre le cree, entonces yo a veces le digo a mis hijos, pero mira, es que no estudió. Y la madre dice, ¿que no estudió? hace 15 días que está en la casa de la novia estudiando, y viene con unas ojeras por acá y dos cervezas de Prime en el auto, que se la pasó, viste, abotonado como un gran danés. Entonces, no hay que creerles a los chicos, y toda esta parodia de desmayarse, de tomar la anfetamina, nada más que una puesta en escena, porque a lo mejor me olvidé preguntarle si el chico trabaja, pero muchos la hacen larga porque o trabajan o estudian. Claro. Entonces, exactamente, tenemos muchos casos de eso. ¿Viste? Entonces el tema es que ser una víctima social, no consigo trabajo porque no terminé quinto, y no termino quinto para no conseguir trabajo. Que no es el caso de este chico, por supuesto, yo no juzgo, ni prejuzgo. Pero hay que explicarle a los padres cómo son, Miriam. No, pero cuando vienen a los exámenes te dicen, le preguntas, ¿estudiaste? Sí, estuve todo el fin de semana estudiando. ¿No te puedes llevar una materia de todo el año y estudiarla en dos días? Además no la estudian. ¿Sabes cómo estudiaba, Nico? ¿Dos días de estudiar matemática, vos te parece en algo que se dio todo un año? No, además una materia que te llevaste porque supuestamente no la sabés. No, es imposible, y van al profesor particular, los papás les pagan, pero no prestan atención, no les importa. Una prueba, una evaluación PISA en toda América Latina, salimos casi últimos. Además, después nos quejamos que a la Facultad de Medicina de La Plata, 1.500 dan el examen y entran 24, porque no saben si vaca va con B larga o B corta. Vos no tenés idea lo que es las pruebas de los chicos, las evaluaciones, las redacciones, no tienen sujeto, no tienen predicado, no saben conjugar los verbos. Pero, querida, si los ves por la calle hablando, hoy vocabulario de 60 palabras y ahí se termina todo. ¿Sabés dónde no le creo nada a los pibes? Viendo Gran Hermano. Exactamente. Calle, boludo, hola, boludo, qué peludo, boludo, forro, boludo. Es lo que está pasando con los adolescentes. Es bueno. El reflejo y la adolescencia eterna, obviamente, hasta los 30 años. Bueno, te mando un beso, Miriam, gracias. Gracias, Bobby, gracias. Hola. Hola, Bobby. Sí. Soy Gabriela y yo tengo... Sí. Estoy escuchando tu programa y estoy completamente de acuerdo con vos. Fíjate, cuando yo tengo a mi hermano de 18 años y todavía debe la historia de segundo de polimodal. Y él está, tiene la materia todo el año y se pone a estudiar los días antes, está con una hoja que dice estoy estudiando, y cuando te das cuenta se pone o con la computadora, con la PlayStation. Obvio. Y después, cuando va a rendir, no, al fijo con un segundito, voy porque estoy con el bebé. Y se dice, ¿estás estudiando? Sí. Cuando va, rinde. Y me dice, ¿cómo te fue? Me dice, mal. Y porque yo fallaste, y resulta que dice, no, me tomó lo que no estudié, justo lo que no estudié. Claro, ¿vos tenés mamá? Sí. Salta la madre y dice, sí, él está estudiando. Lo que pasa es que viste que lo están buscando porque no quieren que los chicos estudien, dice. Porque las madres hablan boludeces. Dice, se le agarran contra los chicos porque no quieren gente que estudie. ¿Cómo no? Quieren gente que sepa no que estudie. Una cosa es ir a estudiar y esto es como cuando te afanan, ¿viste? No haces la denuncia, no te la toman, entonces después las estadísticas dan que no hay afano. Y acá los haces pasar y dice, este año se recibieron 27.000. ¿Pero cómo se recibieron? ¿De qué? ¿Qué saben? Y después le preguntas algo y te quedan mirando diciendo... Claro, y después se cruzan con un profesor de verdad, porque además ese es muy buen tema, lástima que es viernes, eso solo para un lunes, que lo voy a seguir. Bueno, te mando un beso grande, mi amor, ¿eh? Gracias. Hay colegios pagos, que no son los mejores, son los pagos de 300 pesos, 400, que da la cuñada del dueño, da anatomía. El primo de la mujer del dueño da gimnasia. El amigo de que es abogado da historia. Entonces son unos boludos que van a cobrar y no saben nada. Porque así como hay remiseros y hay custodios de garita que son profesionales, hay improvisados. Y hay profesores maravillosos que saben todo y hay gente improvisada. Entonces hay tipos que van a dar clase y saben menos que los alumnos. Entonces, esos tipos hoy te van a mirarle las piernas a la chica. Entonces esos tipos, por lo general, son los profesores macanudos. Uno sabe qué macanudo, qué espiñero, me enseñó en todo, porque el tipo sabe menos que el alumno. Pero cuando te topas con un profesor de verdad, que tiene categoría universitaria, te hace mierda. Porque el examen es examen, no van por el 4. Cuando te toca un profesor de verdad, no, el 4 no te lo sacás. No te sacas ni 4 ni 10. ¿Pasás o no pasás? ¿Sabés o no sabés? Uh-huh. Es así. Es así. Entonces, realmente, ustedes lo sabrán muy bien en el ISER. Hay gente que no puede decir una publicidad y hay gente que salen excelentes locutores. Según el curso que le toque. Uh-huh. realmente, porque hay algunos que se reciben de Lisa que te dicen soy locutor y vos ves que no pueden decir, no pueden leer un mensaje de texto. Bueno, léeme, a ver, te voy a tomar un examen. Babi, te escucho y cada día te veo más. Interpreta. ¿Cuándo venís a Rosario? Besos de parte de Gabriela. Bueno, ahora Gabriela, ya arranco con la obra nueva y me voy a Rosarito, porque tengo muchas ganas de estar en Rosario. Desde Santiago del Estero, Fabio dice, realmente sos uno de los pocos comunicadores que habla en serio. El único. Ídolo del deporte, ejemplo para los pibes, Caldeón. Verón. Y hay muchos así, saludos, esto lo dice Darío desde Madrid. Y Menem con la jugada del básquet, sí. ¿Y qué opinas del endiosamiento de Che Guevara? Buenísimo tu programa, Alicia de Casero. Yo tengo mi punto de vista de Che Guevara, me parece que fue muy bueno lo que hizo, lástima que no lo hizo en Argentina. Sí. Lo que dijiste de Maradona es la verdad, los periodistas en general no tienen agallas para decir eso. Uh-huh. Dice, muchas veces estoy en desacuerdo con vos, pero lo que opinas de nuestros ídolos es verdad y somos unos hipócritas. Esto lo dice desde San Juan el señor Jorge. Bueno, me gusta que la gente opine, ¿no? Porque alguna vez también hay que sacarse la careta y decir la verdad de lo que uno siente. No es por qué ser obsecuente y alcahuete y chupamedias, ¿viste? Porque hay muchos que han hablado peste de Diego y después cuando Diego les dijo, bueno, hoy voy a tu programa, se le cae en el culo, ¿viste? El calzoncillo. Yo, te repito, me cae bien como tipo, me cae barro, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para mí no es Diego y después Dios. Es Dios y después un montón de nosotros y Diego entre nosotros. Por eso mismo estos alcahuetes que van y dicen, sí, creo que la tengo a Dieguito al aire. Me parece que lo conseguí a Dieguito. Ay, ya te hincha la pelota, chupar el culo. Sí. Babi, espacio, mensaje al 10011. Dice, tenés razón hasta cuando tenemos que aguantar a esta clase de tipos. Sos genial y eso que tuvieron vidas difíciles es una estupidez. Claro, todos tuvimos, en algún momento. Mirá, gracias. Yo si hubiera sido un buen jugador de fútbol, sí. No decía que nací en la Calabria, decía, no, yo vengo de la Villa La Cava, mi padre era chorro y mi madre prostituta, y llegué a ser el número 4, porque queda mejor. Pero hay muchos pibes que viven en la Villa que viven mejor que como viví yo en la Calabria. Tienen padres que los acompañan, los llevan al hospital, los llevan a pescar, los entretienen, los llevan en bicicleta, padres que los acompañan. El papá de Diego ojalá lo hubiera tenido yo, y la mamá. Ojalá, yo lo escucho a Diego hablar de la familia, digo, ojalá yo hubiera tenido una familia tan unida que me banque tanto. De hecho, las hijas y la ex-mujer. Lo bancan todos. Todos. Lo bancó un país, a mí no me bancó nadie. ¿Qué quiere que le rinda pleitesía de qué? Dale. Dice, cuando no tengas tema, habla de sexo. Sugiero que las mujeres hablen del tamaño, pero que hayan tenido experiencia. Esto lo dice Rodolfo de Tortuguitas. Mira, Rodolfo, si te quieres masturbar porque estás solo, combate la revista Prego y mirala. 4375-6072, 4375-6103. El aparato de Hugo La Mónica mejora todo tu cuerpo, tonifica músculo de pierna, entre piernas, pantalón de montar, brazos, glúteos, abdomen, pantorrillas y esos molestos rositos. En el invasivo modelo del cuerpo y baja talles. No se mueve el aparato, se mueven los músculos. 4375-6072, 4375-6103. Llama ya, si llamas de cualquier parte de la Argentina, te regalan un set con todos los productos que acompañan el masajeador. Pero no es el masajeador trucho que ves en la tele y dice que no, ese es de verdad, este es profesional. Este te ayuda a sacar las arañitas, a sacar las estrías, la celulitis, te relaja la espalda, las varices. Es maravilloso. Llama ya. 4375-6072, 4375-6103. O entra en www.ahugolamónica.com.ar y conocelo. Anita. Sí, otros mensajes que ingresaron con la palabra Babi, espacio mensaje al 1011, dice, tenés toda la razón en todo lo que dijiste, esto lo opina desde Neuquén, Cusarelco, Fabián. Muy bien, hola. Hola, ¿y? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Silvina. ¿De dónde? De Isidro Casanova, estoy re nerviosa, no puedo creer que me comuniqué con vos. Quédate tranquila, chiquita. Babi no se mueve. Quédate tranquila que Babi hoy no come carne. No. Babi, te escucho. Tiene 21 años y me escucha de los 11. Años más o menos cuando te empecé a escuchar. No, ahora tengo 21. Un aplauso. Muy bien. Bueno. lo que le contaba a tu productora. Te empecé a escuchar con mi mejor amiga, nos juntábamos a la noche, porque bueno, no nos dejaban salir mis viejos, sí. Y nuestra opción era escucharte a vos la noche. ¿Y tu mejor amiga dónde está? Mi mejor amiga, bueno, no sé, está, hace mucho no la veo, nos uh-huh. distanciamos porque, bueno, cuestiones de estudio, trabajo, nos tuvimos que distanciar, pero siempre, o sea, lo que nos unía era vos. Y ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? ¿Cómo se ha... ¿Cómo se ha abierto la amistad, ¿no? Como uno, el mejor amigo, se va diluyendo en el tiempo, ¿viste? Que parece que uno es el amigo para toda la vida. Yo, por ejemplo, mi amigo Hugo, que es mi mejor amigo, lo sigo conservando, 58 años juntos, y sigue siendo mi mejor amigo. No lo cambié nunca, ni por ricos, ni por famosos, ni por... No, sigue siendo mi hermano. ¿Vos le contás todo a él? Todo. Y él me cuenta todo a mí, y no nos vemos, ¿eh? A veces nos vemos una vez por año, pero si no, y si no nos vemos, nos buscamos. Uh-huh. Pero no importa verse, lo que quiero que sepa siempre es que yo lo amo como más que a mi hermano, que él es mi mejor amigo. Es lindo eso, es un patrimonio. Después tengo muchos buenos amigos, pero a nivel 60 o 70, que también nos queremos entrañablemente y somos muy amigos, pero... El que viene de la, el que durmió en mi cama, con el que compartimos la ropa y todo ese. Bueno, te escucho. Bueno, te cuento. Yo empecé a estudiar un profesorado de castellano, literatura y latín. Y actualmente lo estoy cursando, estoy en cuarto año, todavía no terminé, pero doy clases particulares en un instituto ahí en Belgrano. Muy, muy cheto, muy caro. Sí. Y los críos me vienen dormidos, me vienen, no sé... Que no les importa, no les importa, los padres pagan la hora y no les importa. Y lo que a mí realmente me fastidia mucho es que los padres me vengan a juzgar a mí cuando el pibe desaprueba. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, perdón. Cuando el pibe desaprueba vienen y juzgan al profesor de turno, porque pareciera que quieren buscar un justificatorio para el fracaso de los hijos, que no sé, la verdad no entiendo, no me explico. ¿Sabes? Además, viste una cosa que es increíble, que los pibes hacen un ejercicio de borrarse lo que aprenden. O sea, para ellos aprender es como un peso. Entonces, cuando salen de la clase, tratan de olvidarse de todo porque les molesta saber. Exactamente. Igual creo que es una especie de culto a la ignorancia. Culto a la ignorancia. Son felices con la ignorancia, ¿no? ¿Entendés? Y vos fíjate que hay chicos que son cultos y por ahí se juntan con incultos. Sí. Yo veo, por ejemplo, pibes muy bien que han estudiado en el San Andrés, pues, y se van a ver a Boca y se juntan con los Barra Brava y la vamos bien, y todo, viste, es como un goce de ser bruto, porque nos han enseñado que ser una bestia es el pueblo. Exactamente. Sí, se tergiversó en algún punto de nuestra historia, creo que se entendió mal. Sí, además, como que la cultura queda feo. Y te decís que sos culto, sos maricón, fifí o concheto, que ser concheto también es mala palabra, ¿no? Exactamente. Un beso grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Bobby. La verdad, te admiro mucho y planeo seguir creciendo con vos como lo hemos hecho. Te pido encarecidamente, crecer hasta que yo los deje, porque ya soy un hombre grande. La única herencia que le puedo dejar al pueblo... En la sabiduría. Un beso. Muchas gracias, Victor. Chao, mi amor. Llevo en mis oídos el más bello de los sonidos, que es la palabra del pueblo argentino. Un aplauso. ¿Quién dijo eso? El general Perón. Babi, espacio al 10-011. ¿Quién canta esta canción y qué asado te comes? Bueno, tenés que comprar una familia más grande porque es mucha carne, ¿eh? La esperanza. ¿Hay llamado, Silvina, por esto? No sé, te... ¿En cuánto estamos? Y hay... Poquito. Yo pensé que la gente iba a responder más. Esperanza. Babi, espacio al 10-011 y te comés con 15 amigos el mejor asado de la Argentina. Una vaca para vos, es un asado para 10, pero comen 15. El de Nucho. Un asado para 10, pero comen 15. ¿Cuántas veces? Muy bien. Nucho, dame la dirección de Nucho, Silvina, pues si no va a dar la carne. ¿Qué es eso? Precediendo el Gran Premio Latinoamericano en el Hipódromo de San Isidro, los días 10 y 11 de marzo, se desarrollarán el segundo Encuentro Sudamericano de Laboratorios de Control de Sustancias Prohibidas en Equinos, y el tercer encuentro sudamericano de Handicappers. Participarán el profesor Ed Hampton, el doctor Roland De Bols, Ciaran Kennelly, Diego Loder y destacados laboralistas, veterinarios y técnicos de todos los países activos de la OSAF. Ambos encuentros servirán de antecedentes destacados en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la IFJA, que tendrá lugar en Dubái el próximo 27 de marzo. Muy bien, Dubái tiene uno de los hipódromos más importantes del mundo y son uno de los compradores de caballos más importantes del mundo. Hola. Hola. Sí. ¿Era Gaby? Sí. Hola, ¿cómo estás? Soy Soledad de Rosario. Hola, Soledad, ¿cómo te va? Bien, bien. Yo hace un ratito te mandé un mensaje contando que en el 2007 tuve que rendir 6 veces matemática. Uh-huh. 6 veces porque me lo preparaba, pero día y noche estuve casi como 4 meses preparando. Nadie la aprobaba la materia con esa profesora. Uh-huh. Y me dice mi viejo, bueno, vamos a tomar una decisión, porque era impresionante que volvía llorando, me dolía la panza y yo era, no puede ser. Y bueno, me fui al colegio donde yo hice toda la primaria. Sí. Con la misma preparación con la que había rendido la materia en el colegio que iba. Sí. Y sin prepararme nada, fui y la probé con 10. Yo no sé qué digo. Bueno. O era la profesora o era yo, no sé. Mira, muchas veces, yo tenía una profesora en el colegio 20 de junio, que un colegio, la verdad que lo peor que me pasó en la vida, que fui un año, y era un régimen fascistoide, y en esa época. Y resulta que había una profesora calabrese de castellano, y la profesora tenía fama de tan mala, que vos no dabas el examen, pero no porque no supieras, sino porque te inhibía. Sí. Entonces hay que ver, muchas veces, la predisposición a no darlo no tiene nada que ver con el profesor, o con lo que vos sepas. Sí, no, por eso. ¿Mm? Sí, yo me ya entraba al salón y la veía ella y se me paraba el corazón, me empezó a doler la pancera, algo impresionante. Bueno. Y bueno, no le pude vencer el miedo, así que tuve que rendirlo con otro profesor. Un beso, mi amor, gracias. Un beso, chao. Chao, mi vida. A mí me pasaba con una profesora de matemática que tenía, que también, entonces se me paraba. Y me quedó el corazón, pero te juro que yo pensaba que me moría, era un tieso, era un mármol. Terrible, más cuando firmaba el libro que se agachaba, que usaba mucho escote. Y ¡qué ratón, Iván! Y no, pero salió. ¿Cuántos años? 36. Creando imágenes, escuela de fotografía, para poder sacar a Anita desnuda, que Anita está posando en Creando Imágenes ahora como modelo viva, ¿o no, Anita? Sí, estoy un poquito tapada porque me agarra piel de pollo. Sí, pero muy lindas fotos, me encantó, parecen gofritos los pechos. Sí, no, y lo por eso viste que parece que tuve un timbre de portero. Sí, viste, van a usar las tetas de Anita para hacer el menú de las farolas de San Isidro, viste, para los gofritos. ¡Dale, papi! Te brinda la posibilidad de estudiar fotografía de forma didáctica y obtener una salida laboral. Vos andás a estudiar fotografía, en mi caso. Dejate de joder, de dar vueltas. Estudias fotografía, salís con salida laboral, sacás fotos, Anita, trabajás de fotógrafo, es maravilloso. Haceme caso, anda y anotate que yo estoy haciendo el curso y no sé cómo aprendí a sacar fotos. 15-44-93-50-91. Ahora sácame una entonces. Ahora te voy a sacar una. 15-44-93-50-91. 15-44-93-50-91. Si vos no sabes qué vas a estudiar, para no perder el año, hacete el curso de fotografía y empezá a laburar como fotógrafo. Entra en www.creandoimágenes.com.ar. Hola. Hola. Hola. Sí. Pero, hola, Babi. Hola. Hola. Hola, Babi. Sí. Lo te escucho muy bien. Soy Pablo, de Santa Teresita. ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, yo le había mandado un mensaje diciendo que tengo 17 años, diciendo que el año pasado habíamos tenido un problema con la profesora de matemática porque no explicaba bien las cosas. Sí. Yo nunca tuve problemas de matemática, siempre. Igual nunca me llevé ninguna materia. Sí. Pero le mandaron una carta al director diciendo que explicaba mal, que estaba mal y todo eso. Pero la verdad fue la mejor profesora para mí que tuvimos, porque fue la única que pudo aplicar la matemática en cosas que nosotros hacíamos. Yo estoy estudiando en la técnica para maestro mayor de obra, fue la única que nos daba problemas para resolver y que teníamos que averiguar el área de una ventana y todo eso con... Bueno, muy bien, un beso grande, gracias querido. Nucho, el rey de la molleja, no se queja, ¿dónde queda? Si no sabes, te tiro de la oreja. Mercado del Progreso, de Avenida Rivadavia 5430, acá nomás, Avenida Rivadavia 5430, ahí está Nucho, el rey de la molleja, donde tenés que ir a buscar el asado cuando yo te autorice. 4902-0402, 4902-0402, para hacerte un pedido de carne. Nucho, el rey de la molleja, el mejor asado de la Argentina, carne de exportación. Babi, espacio, 10011, ¿quién canta? Ya podés llamar. La esperanza. Arriesga. No se te perdió. Babi, espacio al 10011. Arriesga. Yo sé que lo tenés en la punta de la lengua. Soltalo, llama por teléfono. Babi, espacio al 10011. Babi, espacio al 10011. ¿Quién canta? Como siempre pasó. Hola. Hola. Sí. Hola, Babi, ¿cómo te va? Muy bien, ¿quién habla? Fabián, Fabián. De literal te mandé un mensaje. Sí. Bueno, yo me tengo un fiorista también. Tengo más o menos la edad de... del Diego, ¿no? Tengo 46, 47 años de cumplir. Sí. Bueno, yo también me crié en Fiorito, la parte más de chico, tuve amigos en la adolescencia. Yo te digo, Fabián, todos la pasamos mal de chico. Claro. Todos sufrimos frío, que no era rico, no tuvo que comer, a todos nos pasó, ¿no? No es, viste, emblemático. Claro, por eso. Aparte, yo te digo, yo tuve amigos que se drogaban al lado mío y a mí nunca se me ocurrió. No, pero más allá de todo eso, más allá de todo eso, lo que quiero explicar, como Monzón y todos, que enseguida justificamos las adicciones con la infancia. Pero te repito, cuando muchos de estos pendejos contaban de a 100 palos verdes, euro, o verde, yo andaba corriendo para cubrir el banco 18 pesos y tampoco me hice adicto. Porque dice, la pasaron muy mal de chicos, sí, pero de grande, y comieron de arriba toda la vida, ¿entendés? Bueno, que todo va en la mentalidad de uno, bueno, lo que uno quiere. Un beso. Tenés, por ejemplo, el ejemplo de Anita, que viene de Quiroga, de entregar su cuerpo a los camioneros y a la gente del campo en las cosechas por míseras monedas con que calmaban penas, las penas y amarguras de la situación que estaban pasando. Sin embargo, ella no se quedó. Con eso, esta boca no la puedo usar nada más que para esto. Y se fue a hacer el curso a Lisa. Y llegó, viste, no sé si llegó mucho, llegó poco. Podríamos decir, fue una torranta toda la vida porque estuvo castigada por la vida. Puede ser, pero ella fue una, Anita, fue una torranta y salió. No es una torranta que se quedó. No sé, Anita, si puedo hablar de tu vida. Sí, hablaba, que... ¿Qué cosas tengo que guardar? Pero, si ya entregaste todo. Pero por supuesto. Hola. Hola, Gaby. Sí. ¿Te habla Diego de Rosario? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. No, lo que te quería comentar, yo estoy en cuarto año de la universidad, estudié licenciatura en marketing, y lo que noto es que muchos alumnos de la facultad es como que tienen un nivel muy básico de lo que es la universidad. Sí. O sea, estamos en van, o sea, la universidad que hoy es paga, ¿no? Pero es como que van para pasar el rato, por el padre les paga la cuota, pero no están interesados realmente en la carrera. Bueno, muy bien, es una opinión y me sirve. Está bien. Bueno, un abrazo, hasta luego. Gracias, un beso. Vamos a hacer un prende y apaga ahora. La gente va a apagar la televisión y a prender la radio. Exactamente, y tiene que adivinar el tema que estás ahí proponiendo. ¿Cuál es? Este. Que lo escuche. ¿Quién escuche? Es para vos. La es. Bomba de mensajes, porque cuando venimos de las noticias va el sorteo, Quiero una bomba de mensajes. ¿Quién es? Te podés ganar un asado, no para 10, para 15, porque te dicen 10 pero comen 15. Con chorizo, longaniza, morcilla, todo completo, un asado que no lo vas a volver a comer en tu vida. De Nucho, el rey de la molleja, en el Mercado del Progreso, en Avenida Rivadavia 5430, Anita. Ese Nucho, ese es mi amigo. Ese es el que me da el asado para poder regalar. Tengo que ir a lo de Nucho. Bueno, ¿sí, qué, ¿qué ibas a nombrar? No, no, tengo que ir Ariel y yo todavía. ¿Querés una cosa? Sí. Probá este pelleto. Bueno, nada. Por favor. Caminando sin saber a dónde ir, pero vuelve la mañana y demonio con los miedos y a Ay, Anita, dejate de joder las cosas que me decís, vestite, por favor. Paul Baker, Anita, si quieres vender alhajas, relojes, joyas a precio internacional, Paul Baker, la mejor cotización, pagan hasta 18 mil dólares en quilate y 340 pesos en gramos de oro. Mi madre quiere vender unas alhajas, Bobby. ¿Cómo podemos hacer? Dime que me desespero. Avenida Alvear, 1585 Recoleta. Lo vas a hacer y a divertir a Paul Baker ahí. 0810-122-2425. 0810-122-2425. Paul Baker, Avenida Alvear, 1585. ¿Querés vender alhajas, relojes brillantes? Eres el que te paga más. Paul Baker. Yo te voy a decir, para que te des una idea, voy a dar una ayuda. Babi espacio al 10011. Tenemos casi 1000 mensajes. Nah, mentira. ¿Yo miento? No. Bueno. Mi mensaje para el sorteo. Y yo te voy a decir, para que te des una idea, el saxo de este tema. Sí. Lo toca Facundo Arana. Mi querido Facundo Arana. Ese tipazo de este ambiente, porque también de nuestro igual. Hay gente de bien, ¿verdad? Y hay Facundo Sarana, que son maravillosos. Facundito es un grande. A ver, poné la parte que toca el saxo, Facundo, a ver. La es... Otra vez, no, poné más adelante, todavía lo mismo, poné. Bueno, Babi, pero qué carácter que está teniendo. Pero escuchame una cosa. ¿Qué te está pasando? Te tenés que tener un carácter así, como exaltado, ¿sí? Tiene menos onda que el pelo en chino. Ahí está el saxo. Arranca con Facundo Arana. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien, viste que bueno, ellos tienen menos onda que el pelo de un japonés. Hola, sí. Hola, ¿cómo te va, Bobby? Muy bien, ¿quién habla? Carlos de Wilde. Sí, Carlos, no, Anita. Ok. Acá te metes su vida. Desmiga. Sí, te escucho. Bueno, el tema de... No te lo digo cuál es, que es el que canta, porque si no te quemo el tema. Por ¿no? supuesto. No, por favor, ni se te ocurra, porque viajo a Wilde y te estrangulo. Sí. Y tiramos el teléfono bueno, contame, al aire y ¿Te podés callar, por favor, Anita, que estoy hablando con Carlos? Sí, Carlos, sí, escucho. Claro, lo que pasa es que estaba escuchando el tema este de los pibes, los burros que son, que realmente... antes era la cuestión distinta, ¿no? Uno miraba antes cuando veías Domingo para la Juventud, eran todos artistas, realmente eran unos pibes fantásticos. ¿Qué van a ser fantásticos si no saltaban una pregunta? No, yo te digo cuando veías a Soldana... No, acá es joder, basta, mirá, vos sabés una cosa, me hablan de Soldana y me agarran piel de pollo, porque si hubo un programa pelotudo en la historia argentina fue Domingo para la Juventud. No, hombre, pero no te digo por eso. No, pero no, por Silvio valía, porque Silvio es un gran tipo. Te digo el programa, eran 8 horas de boludeces. Yo fui, por favor, no lo critiques. No, boludeces no, porque sí. Los artistas. Pero escuchame, ¿qué van a hacer artistas los pibes? ¿Qué van a hacer artistas los pibes? Nosotros vinimos, ¿por un colectivo? ¿Qué van a hacer unos fenómenos? Nos hicimos una nave de Yuya. Son todos unos vagos. ¿Sabes lo que tardamos acá? No. Dios, papá, ¿qué te pasa? ¿Cómo, papá, qué te pasa? Domingo para la Juventud, todavía están pasando los videos que decían quién hizo la orilla del río Paraná, hizo la bandera, güey, me decían los boludos. pero se echaban a la mierda, antes lo echaban a la mierda del colegio, hoy no pasa nada. Lo bueno. Pasado que tenían que agarrar... Era sano, un programa sano. Un beso, ¿sabes? No, yo bailé de Yuya, ¿vale? Y bueno, ahí tenés, mirá, ella con ese culo bailó de Yuya, ¿vos te parece? La historia es así, Anita bailaba entre los yuyos, entonces aprovechó allá en Quiroga, entonces aprovecharon y se va a bailar el yuyo. La verdad es que es una fenómena, con Anita no te metas porque es una fenómena, ¿eh? Pero disculpame, ¿cómo con Anita no te metas? Esos 8:40 de Anita. No, con Anita porque es una fenómena. Fiolo de Anita, ¿no? Ahora que tenés todo lo... La compañía de Yuyo Encelada, si les gusta tanto. Mucho sí, sí, vos decís todo lo que quieras, pero la flaca es un barco. Ah, no la conocés, entonces. ¡Ay, Babi, no se bueno, un beso, ¿eh? Chao, hasta luego. No, qué un beso, un beso nada. A mí me da un beso un hombre, macho. Chao, amor. Ay, qué muchacho. Me estoy apantallando el culo. Chao, un beso, hasta luego. Tío, ¿en serio? ¿Qué? Vinimos, no, yo no era suya. Tenía suya y las pachitas y las tiramos a las pachitas, ustedes. Dale. ¿En serio? Si eran... ¿Viste esos de trompa redonda? Sí. Que veníamos con un calor, no tenía ni vidrio, le tapábamos con unas bolsas así de... Ay, qué lindo, de... un lujo. Bueno, para nosotros era un lujo venir a Feliz Domingo, ¿sabes lo que nos costó poder yo entrar? Fui con a Feliz Domingo, me acuerdo la primera vez, con Jorge Lafauci. ¿En serio? Al palo enjabonado. No, por eso no me tocó a mí. Porque vos estuviste después, cuando estuvo en... la Fauci, el palo encabonado, sí. Subió, había que sacar una bandera, subió y se sentó arriba. Y se perdió el palo. Decían, Jorge, bajá, Jorge, no, bajá. No, devolvió el palo. ¡Hola! ¿Hola? Sí. ¿Y se hizo lo mismo? Sí, ya sé, sí, bueno. ¡Sí! ¡Hola! Venís mal. Alguno está tocando los botones. ¿Por qué? Hola. Porque no me dijiste chao, saludos. Ah, ¿para qué lo sacaste de nuevo, Ariel? Me voy a estar boludeando con el rintón que tiene el estúpido ese que... De Feliz Domingo y se olvidó de sacar al muchacho del aire. No, este boludo le pones un chicle y lo encontrás parado porque o camino o mastica. No puede hacer las dos cosas a la vez. Apagás el tan de coso. No puedo trabajar con este equipo. Me pusieron lo peor a la noche, ¿viste? Yo que soy. Ay, mejor. Que a veces son lo mejor, a veces son lo peor, Babi. Pero qué ciclotina. A ver, pedí que llame la gente, a ver. Babi, espacio, mensaje al 10-011. El ángel tiene que estar tranquilo. Hoy se puso una. Sí, tengo que estar tranquilo. Me tienen que cuidar. No me están cuidando. No, me vas a estresar. Y después, ¿qué hacemos? Voy a quedar culo para arriba y a ver quién llena este espacio. ¿Qué lo manda? ¿Noriega? Noriega no puede porque tiene que estar serio en C5N. ¿Quién va a ver? Robertito, que acaba de ilustrar todos los sables samurái del barrio chino. ¿Quién va a venir? Babi, espacio, 10-011. Usted llama, usted come. Un asado para 15 personas con una... Ay, esa carne tipo exportación que se te hace agüita. La quiero el lomo. Te voy a dar pelleta. Quiero el lomo. ¿Probaste pedacito? No, está caliente, a mí me gusta la colita de cuadril. Te voy a hacer una colita. Dale, hiciste de domingo. Hola, Babi, ¿qué opinas sobre las mujeres que cuando están solas se arreglan y después que no se enganchan a alguien, engordan, se abandonan, se llenan de pibes? Y porque ya lo lograron, ¿Vos crees que? No, la mujer no está más así. Yo creo que dio un vuelco de 180 grados. La mujer hoy se cuida, la mujer... Anita, si dio un vuelco de 180 grados, vos cuando estuviste en pareja, eras una defensa. A ver, yo no voy a decir que es mi tema. Basta. Ahora está bárbara, todo el mundo dice que bien que está Anita. Siempre fue linda, nada más que un lapso. No, tampoco. Yo linda no te vi nunca, no importa. No importa, yo me creo que soy linda. Yo te digo una cosa, vos puedes venir con una plataforma de 27 centímetros, que andan todas las boludas con esa plataforma de 27 centímetros, que cuando se la saca, vos parecías mamá Luquete. Disculpame que te vean, pero quedaba la cara. Ah, porque vos sos de alto. Pero no te metas conmigo, yo no dije que soy lindo. Yo siempre, la gente me conoce, no soy lindo. Pero yo me veo linda por dentro y simpática por fuera. Sí, también, por dentro puede ser preciosa, pero por fuera, hija. Yo, la verdad que para bueno, mí... yo igual me quiero, así que no necesito que me quiera vos. No te crees vos. Pero yo te digo una cosa, Anita. Tengo un hijo que es un sol. Yo no te quiero traumatizar, no tiene nada que ver, tu hijo es otra cosa. Yo no te quiero traumatizar, Anita. Pero eso es un bagre. Para vos. No te quiero, no me conociste cuando antes de tener a Francisco. Yo te conocí antes de tener a Francisco. Antes de tener a Francisco era una diosa. Pero eso te lo dice Daisy McQueen. Que no. Que, para mí, la verdad. Y ahora está bien. Ahora volví a... Ahora sí, ahora empezando te tocaría con una caña de 3 metros. Pero antes era así. Yo no necesito que vos me toques ni con una caña. Sí, pero no te comía ni el ácido. ¿Qué hay que decir eso a la gente? Porque te vendés como una diosa. Yo no me vendo como una diosa. Yo me quiero. A mí no me gusta que la gente me toque. Que venía con suela de goma. Con una caña. Hola. Hola, ¿te callás? Sí, señora, la escucho. Buenas noches, te habla Mónica de Ciudad Evita. Sí, Mónica. Sé que el tema ya lo tocaste, pero te quería decir algo sobre Maradona, si puede ser. Sí, cómo no. Vos te hablas de Maradona, decís que los padres lo bancan, que te hubiera gustado tener padres que te banquen así. No se confunda. ¿No? Digo que tuvo una familia, con mucho continente, que el padre lo acompañó a todos lados, que lo llevó a jugar a la pelota, que me hubiera gustado tener un padre como el de Maradona. No me quejo del mío, pero tampoco fue tan terrible el padre que tuvo él. No, como padres los entiendo. Lo que no entiendo es que lo banquen gente como la señora de Carlotto. No, un beso, hasta luego. No, esas estupideces. No, porque yo respeto mucho a la señora Carlotto y se pueden abrazar en la Argentina todos los que quieren con los que quieren, ¿ok? Pero no empiecen a bajar línea política con el tema. Yo estoy hablando de otra cosa. Siempre acá mezclamos el curo con la infantería. Dejen tranquila a la señora Carlotto, dejen tranquila, cada uno se puede... Yo, así como no me banco a Eve de Bonafini, pero me puedo bancar con alguno que se abrace con Eve de Bonafini, respeto... Que a Eve de Bonafini es el que se abrace con Eve de Bonafini. Si vamos a caer en la misma teoría de Eve de Bonafini. Hola. Hola, Bobby. Sí. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, me alegra. Mirá, Bobby, quería hablar, nada que ver con el tema que están tocando hoy. Te quería decir que yo el mes pasado, creo, cuatro semanas, cuando sacaste el tema de los chicos que estudiaban eso, yo te dije que me estaba por recibir de técnico de Villarol. Ajá. El que aceptó, bueno, el sí. Día de hoy me acabo de recibir. ¿Hoy? ¡Ay, qué lindo! Muy bien. No sé si para aplaudir, pero... ¡Qué bueno! Hay que festejar con algún cadáver fresco. Así que bueno, estoy muy contento. Por sí, me imagino la familia, bueno, ¿eh? Sí, por el logro que he obtenido. ¿Qué vas a hacer, un asadito? Y sí, voy a ver si consigo de alguien, viste, por ahí. así que bueno, era para comunicarles eso, que bueno, gracias por la onda que me tiraron ese día. Por favor. Bueno, y espero no verte más. Bueno, espero la semana que viene o la otra voy a ver si lo puedo visitar a tu amigo Péculo, si consigo alguna dirección o algo para ubicarlo. ¿A quién? A Péculo, tu amigo. A ver si te tira algo. Claro. Un abrazo. Chao, gracias. Qué lindo, se recibió, ¿sabes lo que para la madre? En eso, recibió de viscerador, ¿viste? Hermoso. Divino. Y viste, ahora ya no hay velorio que no le inviten, porque él conoce. Ahora se los maquilla los muertos, ¿viste? Nosotros hubiésemos tenido la gotita con la abuela del negro que se enfrió y quedó con la cabeza torcida. Entonces, el negro me dice, es verdad lo que te digo, ¿eh? Dice, ¿podés acomodar a la abuela vos? Con los de la cochería. Dice, pues yo no me animo. Yo sí, dejame a mí, ¿no? Y sabés que la cabeza la tenía así y no la podíamos enderezar. No. Sí, te juro, se endureció así, porque hay que tener cuidado que no se endurezca. Entonces, ¿por qué? ¿El cuerpo se endurece? Sí, con una rama de higuera le pusimos una horqueta acá abajo. Y la vieja se ha visto popona. Y se vista la vítala, qué mierda vítala. Le pusimos el vestido arriba, la tapamos con la mortajita, le pusimos la rama de higuera acá tapando, y digo, no sacudan el cajón, digo, tengan cuidado, porque si no, ¿sabes que cada vez que se le corría la rama en medio de la noche volvía así como que me importa, ¿viste? ¿Sabes que es en serio, por favor? Por mis hijos, que es en serio. ¿Sabes que murió la vieja? ¿De qué? Se agarró un brasero. Se puso a tomar calor arriba del brasero, ¿viste? Que tenía frío. Los vapores del brasero, la madre cayó dentro del brasero, se quemó el pecho. Quedó como Niki Lauda. ¿Qué vas a tocar eso? Y el negro me dice, pobre, ¿viste cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a Otano a la nona, la nonina? ¿Cómo era? La nonina. Dice, la nonina, tenía como a 100 años la vieja, parece una tortuga. Dice, acomodala. Le tirábamos la cabeza por este lado, track de nuevo. Le tirábamos la cabeza, track de nuevo. ¿Qué mierda? Salía a tener higuera como la casa de Rolando Riva. arranqué una vara de higuera, ¿viste? Y se la puse así en el pescuezo, media clavadita atrás de la oreja. Y la taparon con los tules y todo. Quedó así, le pusimos el vestido arriba y los tules, y no se podía tocar, pero se llamó. ¿Y no la cambiaron? No, hice igual. Decía que le decía, si estaba escribiendo los tules. Qué buena vieja. En serio, te juro que no. Estaba, pero ¿sabes lo que era? Una vez tenía. ¿Y ese fue el primer muerto que cambiaste? No, no lo cambié, me quedé con ese. Facundo Arana en el saxo. Voy a ayudar. No se debe perder. Es pariente de María Rosa Fugazot. Eran hermanos. Bueno, basta. Fueron grandiosos en la década del 40, del 30. Babi, espacio al 10-0-11. Sí. Vuelve Tigre Moda Show 2011, el mega desfile que ya es un clásico del municipio y este año con la conducción de Alejandro Fantino y Meki Galotti. El evento perfecto para conocer las nuevas tendencias en moda para la temporada 2011-2012. Un mega desfile que reunirá a las modelos más glamorosas y los diseñadores más importantes. Y esto va a ser el próximo sábado, 12 de marzo, a las 20 en los jardines del Museo de Arte de Tigre. El valor es un bono contribución de 10 pesos y lo recaudado será destinado a total beneficio del Hospital Materno Infantil de Tigre. Para más información, 0800-888-TIGRE o en prensa.tigre.gov.ar. Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Elena te habla. ¿Cómo? María Elena de Puerto Madryn. ¿Cómo te va, María Elena? Muy bien, querido, muy bien. Bueno, contame. Muy bien, escuchándote, estando de acuerdo en las cosas que decís. Y me tenté de llamarte porque, bueno, participé al 10-0-11 y creo que acerté por la ayudita que dije recién. Uh-huh. Pero me acordé de una anécdota de un viaje en colectivo. Mi amiga de toda la vida, 53 años de amistad, iba acompañando a su mamá al hospital, 80 años ella, y suben y hay un grupito de chicos que serían estudiantes o una barrita de amigos, unos cuantos, obstruyendo el paso. Entonces, la abuela escuchaba que... Métele que se me va el tiempo. Sí, mi amor, boludo de acá, boludo de allá. Entonces ella le golpea la espalda a una y le dice, boludo, ¿me dejás pasar? Uh-huh. Y la miró, la vio abuela, le dice, perdón, te llamo así porque todos te llamaban así, ¿no es tu nombre? Ajá. Entonces le pidieron disculpas. Qué vieja maleducada, ¿no? ¿Eh? Qué vieja maleducada. Estuvo un poco atrevida, ¿no? ¿Murió? No. Ah. Todavía no, pues todavía. Estamos en eso. Le queda... un beso. Pero no la vas a agarrar vos para ponerle la mortaja, seguro. Avísame cualquier cosa y yo la acomodo. La vas a acomodar. Un beso, chao. Chao, chao. No sé lo que era la abuela. ¿Sabes qué? La vieja había estado en la guerra. Se comía las cabezas a las gallinas, las hervía y se las comía. Buah. C5N premia a sus fans de Facebook regalando un iPad por semana, ¿sí? Un iPad por semana. ¿Todavía no sos fans de C5N? Ingresa ahora en facebook.com/C5N.noticias y el iPad de C5N puede ser tuyo. ¡Babi! ¡Babi! ¡Babi! ¡Babi! Se grita porque estás haciendo la espacio al 10-0-11. ¡Babi! Espacio al 10-0-11. Ya llama. Y te, me están entrando un mensaje, ya me da no sé qué cortar. Pero yo voy a decir en qué momento cortamos y vamos al sorteo. Quedan 5 minutos de programa, ¿no? Ya estamos casi. ¿Anda bien el reloj? ¿Estamos bien? Se puede. ¿Eh? ¿Estamos en qué? En 3 minutos las tiramos. 3 minutos para que entren todos. Poné la música. de perder. ¡Babi! Y hay que tener. Dejás un espacio y pones quién es el que canta al 10-0-11 y ya echamos a andar la cuponera. Viste que vuelve Gerardo el domingo. Sí. Está bueno, renovado, barbita cortadita, el pelo corto. Está muy bien Gerardo, lo veo entero. Cuando te sacas una mina de encima, rejuvenece. Yo estoy seguro que el día que mate a la vieja, voy a estar como un pibe. Yo necesito volver a dormir solo, o con Cindy. Como la extraño. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Te amo tan que no pase la vida sin andar. ¿Cómo es la canción? Extraño tanto, mi amor, ¿qué debo hacer? Extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver. Ahí está, vamos. Vamos, el señor Leodán. Sí. ¡Ahí vamos! ¡Ay, amor! Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? Pienso que tú nunca vendrás. Ahí viene Robaldito. Pero te quiero y te tengo que esperar. Vení, Robaldito, que ya nos vamos. Vení, tenés un minuto. Vení, Robaldito. Robaldito Posada Bermejo. Si no lo enchufan, no escuchan nada. Pero tenés otros enchufados. Ahí al lado, mi amor, ahí está. Se llama auricular. Auricular, sí, vamos a ver esto. Escuchame, Robaldito. ¡Ay, cuántas pulseras! Ahorita te vimos en C5N en el Barrio Chino. No, en el Barrio Chino no, estaba en un... Sushi bar. Buenas noches. Sí, buenas noches. No, estaba haciendo sushi porque estamos emulando a la gente... La gente llamó para preguntar cuántos sables lustraste. Ninguno. ¿Viste porque los samuráis? No, había palillos. Ah, palillos. ¿Y cuántos? ¿Y palillos cuántos? Sí, una docena. Estaba con un kimono. No, no, una yukata se llama. ¿Yukata? Sí. Bueno, sí, con eso, te vimos. Ahora sos oriental, ¿no? No robes. Me gustan los artes orientales. No robes más, Robertito. No robes. Robate por todos lados, ahora sos oriental. ¿Se deja de decir que me puso el bolito de enfrente que me atropellaron? No, que te va a matar un auto como los perros. Pareces un perro alzado, va y vení, no, viste, pero dejá de correr. Que están enfrente, pues la dejo enfrente. Sí, acaban de traer las correas. Sí, acá están, mira, acá tengo. Escúchame. Milonga y Pampa se llaman. Sí, a ver, Milonga y Pampa, son dos Golden Retriever. Ay, son top. Viste, claro. Bueno, y él es top, él tiene hasta los perros top. Toma. Bueno, hay que traer. Ya es maravilloso. Voy a Brasil mañana. A ver, ¿qué vas a hacer? Al canal de Río de Janeiro. ¿Que te mandan de acá? Sí, vamos con C5N, invitamos. Los hijos de puta, mira, me mandan. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Vamos a laburar. ¿Por qué no nos invitaron a laburar? Vamos a cubrir el carnaval durante 3 días y después volvemos. ¿Pero cómo es? ¿A quién tienen que comerse acá para que te den esas prendas? A mí no me quieren hacer el ángel de C5N. No, nos invitó. ¿Lo pusieron a Noriega? Es un tiro en la noche. Es el papá Luquete. Escucha una cosa. Pero ¿cómo es posible que yo no pueda ser ángel con lo fashion que soy, con mis autos? Noriega tiene su charme. No, quédate de charme, es un desastre, Robertito. No, tiene buena onda. No, recién estaba en Japón y Noriega y yo no sabía cuál era. Le dije, Anita, ¿cuál es ese Noriega? Bueno, parece un jardín. Se simbiotizaron los dos. Bueno. Nos invitó Leandro Ruth con las chicas, viste, Leandro Ruth, porque Maglietti y Jessica Chile van a desfilar en una carro. Bueno. Gracias, Robertito. Un aplauso. Sí, a Río de Janeiro. Ah, entonces sí. Se llama el domingo, ¿qué sí, te parece? Claro, ¿Qué tiene de la Banucci? De la Banucci, no me cae bien ese chico. Me cae horrible. Sí. Además se creyó que era rica, para ser rico hay que ser rico. Sí, o... Sí, sí. Viste, como dicen que no hay que solamente serlo, sino parecer. Claro, además se agrandó demasiado. Y la cara duramos, sí, pero es feliz. ¿Pero qué le pasó? Y no sé, parece que se separó del chico. Ah, que yo no miro Telefe. No, porque se peleó con una conductora esta mañana de Telefe y con un conductor. Yo rebanco a los de Telefe, ¿eh? Un beso grande. Un aplauso para el chico de Telefe. Ellos dicen que está separado, pero ella dice que no, así que bueno. Que no, el tipo que se cansó de cosas. No sé, no sé. Los hombres con plata nos cansamos enseguida. Ah, pero ella empezó bien, fue tenista, después bueno, después desbarrancó un poquito, pero. ¿Y pero qué quiso? En un momento que puedo hablar. ¿Pero a quién le ganó? ¿Qué era? ¿El potro? No. Sí, yo la única vez, lo único que le conocí de tenista, la foto en Playboy en pelota, ¿viste? No, era buena tenista. Era buena tenista, sí. Y la tenía bien. Bueno, está bien, no, pero es buena chica, es buena compañera. Es linda, muy linda. Es muy linda, es buena compañera. Muy linda. Yo la hago la matarle. La abajo lo de la mañana de Telefe, viva la Manucci, un aplauso para la Manucci. La rebanco, una compañera. Para mí es una divina. ¿Y este lo que es? ¿Viste? ¿Un pan de Dios, Robertito? No, ¿sabes lo que es? Parecía el de Aquaman, el hombre de a este le pedís el culo, te lo da, ¿no sabes? Es un pan de Dios. No, no todavía. Vamos, Robertito, que tengo que ir al sorteo. El Banelco, chau. Se va, Robertito. ¿Cómo es el apellido, Robertito? Funo Subarte. Ah, mierda. Aparte, soy bien nieto del Perito Moreno. Este destruyó, sí. Es verdad. Este destruyó al Negrolo, porque acá el Negrolo vendía bolengo, llegó este de verdad. No. Lo destruyó. Viene de una buena familia. Sí, son buenos, pero pobres. Mira, vos bueno, contaste otra cosa. No, el barrio alimentación. ¿Quién ganó? Pará, ¿quién ganó? ¡Ay, trompeta! ¡Ganadores! María y Jorge, DNI, terminación 861. Marta y Jorge, documento nacional de identidad, terminación 861, se ganó un asado para 15 personas, vos comiendo sushi, boludo. Listo. Bueno, te quiero mucho, Rodolito. Un aplauso para Rodolito, que es un tipazo. Está campeón, está bonito. La buena es la pista, Buen fin de semana. Un viejo día terminó y te empezás a preguntar. Si quiero, pero no.